Vamos el día de hoy a seguir entregando armas para lograr salir de este conflicto que tenemos en nuestro espíritu, que es la iniquidad. Es como que nos sigue la maldición en vez de que nos siga la bendición. Y hemos hablado de qué es lo que denominamos iniquidad. Permítame usar estos primeros momentos de la predicación para ubicarle en el tema. Porque por lo general los pastores lanzamos la piedra hacia el pecado. En otros casos o en otros ministerios de liberación se cortan las ramas. Pero la idea es sacar el árbol con todas sus raíces. Y hemos estado diciendo que el pecado es el fruto, el tronco es la rebelión, pero la iniquidad son las raíces que están establecidas de generación en generación, de todas las prácticas o situaciones que se han tenido, no solo en nuestras familias, sino congregaciones, en nuestra misma tierra, en nuestra nación y de los sitios de los cuales nosotros venimos. Y aunque Cristo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario, y eso es claro, tenemos que aprender a tomar del sacrificio de Jesús para establecerlo sobre la tierra. Esto no actúa solamente hablando. Vemos mucha gente preciosa en las iglesias que sirve por 15 años, hermanos que están por 10 años. Y aun cuando leen la Biblia y hacen sus ayunos y están en sus devocionales y tratan de vivir correctamente, sus finanzas no son activadas, sus vidas personales, emocionales, familiares no son activadas. Y no es que Dios sea mentiroso en sus promesas, sino que nosotros tenemos un conflicto con el reino de Dios y necesitamos establecer su reino sobre la tierra. Hemos estado entregando llaves de liberación y me gusta porque yo ya les di a ustedes el tema, pero cuando un tema se da sin el cómo alcanzarlo, el tema no sirvió para nada. Así que ahora estamos entregando la estrategia de Dios. Usted puede encontrar esa predicación en nuestro ministerio, la del domingo pasado se llama La Estrategia de Dios. ¿Cómo Dios tiene estrategias espirituales? Porque las armas con las que debemos pelear no pueden ser carnales. La Biblia dice que son armas poderosas en Dios. Y ahora, viendo esto, hemos encontrado número uno, que es muy importante devolvernos al evento. Y no estoy hablando de regresión para los críticos de mis prédicas. Estoy hablando de que en el espíritu tenemos que orar y hacer un análisis de ¿cómo fuimos engendrados y concebidos? Porque el momento en que vinimos a la vida a través de la unión del óvulo y el espermatozoide es muy importante. Y hay que cortar con este poder que viene a nuestras vidas, este poder espiritual, en el momento de la concepción de nuestras madres. Así que tenemos que orar cortando este poder espiritual. La segunda cosa que yo he estado hablándoles es que necesitamos hacer el libro de memorias. No empezar a hacer una guerra espiritual a la loca, sino hacer una guerra estratégica en Dios. Y es necesario escribir. Dios le ordenaba constantemente a los profetas: escribe lo que ves. Y escribían una vez y otra vez. Y es necesario que tú escribas tus memorias personales, las de tus hijos, lo que ellos vivieron, lo que los siguió, lo que te siguió a ti y tus padres, hasta donde lo logres alcanzar, para hacer dos cosas. Lo primero, orar sobre ese libro de memorias, cortando de una en una cada maldición, siendo específico, pero luego haciendo un acto con otra parte de ese libro, atándole una piedra, como lo dice Jeremías 51, y lanzándolo al fondo del mar, declarando que Babilonia se hunde. Recuerda que Babilonia es un espíritu inmundo que opera a través de la religión. Aún en nuestras iglesias opera este espíritu capturándonos y necesitamos ser libres. El Señor dice en Apocalipsis: salid de en medio de ella. Así que necesitamos escribir no solamente el libro de las memorias personales, lo he dicho, de las congregaciones donde hemos estado, pero también el libro de los padres de la patria para desligarnos de esas maldiciones que soltaron, pero también de nuestra tierra, de dónde venimos. Es muy importante que averigües qué significa tu nombre, tu apellido, de dónde viene. Tú puedes encontrar documentos larguísimos en internet y vas a encontrar cosas desastrosas, como algunos apellidos que vienen del conde de no sé quién, que lo único que hizo fue males. Así que casi todas las personas que tienen esos apellidos están destinados a vivir lo que él vivió. Por ejemplo, toda persona que tiene por nombre Cecilia, el significado de Cecilia es ciega. El significado de Mónica es sola. Entonces necesitamos también entrar a orar cortando con aquellas cosas, porque a veces nuestro padre, nuestra madre nos puso un nombre o un apellido porque le pareció lindo. Le pusieron a la niña Shakira, por ejemplo. Le pusieron a la niña Pamela. Entonces, porque les pareció bonito, pero no entendieron la implicación espiritual a la cual nos entregaron. Y tal vez tú estás caminando bajo una implicación espiritual de un apellido malo, un apellido manchado con sangre, un apellido sucio que tenemos que entrar a redimir y a orar para que ahora esa gente sea suelta de esa maldición, de ese lazo, y pueda ver la gloria de Dios. Eso estuvo muy bueno. Pero no hablamos solo del libro de memoria, sino hablamos también de confesar, de buscar un ministro, un hombre, una mujer de Dios, no un líder, un profeta, un pastor, tu pastor, y decirle: quiero hablar contigo porque yo veo que a pesar de que estoy en Jesús, no veo la gloria de Dios, y quiero hablarte que en el año tal fui abusada. Tal vez eres tú que me estás oyendo. Quiero hablarte que en el año tal cometí un aborto. Quiero hablarte de que yo me robé este dinero. Quiero hablarte de que tengo guardado este adulterio, este asesinato. Y cuando tú puedes hablarlo a un ministro, y hago el punto de que no te estoy mandando a hablarlo a todo el mundo, a un ministro, y él te dará la instrucción del Señor, tú lo hablas, entonces las tinieblas ya no son tinieblas, porque cuando las tinieblas salen a la luz, las tinieblas ya no son tinieblas. Y cuando podemos hablarlo, entonces podemos caminar en una dimensión totalmente distinta y en una dimensión de libertad. La iglesia cristiana por muchos años estigmatizó esto de hablar, y lo reitero, no es que tengamos poder ninguno dentro de nosotros, no tenemos ningún poder para perdonar pecados, pero sí tenemos el poder para desatar a una persona, o bien lo dice la escritura, para dejarla atada. Desafortunadamente, la falta de esta práctica en medio del pueblo de Dios lo que ha hecho es que sigan atados generaciones tras generaciones. Lo hemos visto en el capítulo de Daniel, donde encontramos a nuestro hermano Daniel tomando la palabra de Jeremías, diciendo que esto se acabó y haciendo una lista de las iniquidades y confesándolas. ¿Y cómo se sueltan esos aliados espirituales maravillosos que son ángeles del Señor? Ayudarlo a librar no solo su vida, sino la de todo su pueblo. Y esto es tremendo, porque viene Gabriel a darle un mensaje y un diseño, viene el varón vestido de oro de Ufaz a darle fuerza, pero viene Miguel a enfrentarse contra el gran oponente, que es el príncipe de Persia, este guerrero que se había opuesto a la liberación del pueblo. Pero todo empezó con que Daniel confesó esta situación, la iniquidad. Y dijimos que entonces, cuando se confiesa la iniquidad, la palabra profética se activa. Una cosa es leer la palabra profética, otra cosa es confesar la palabra profética, otra cosa es que la palabra profética te sea revelada, y otra cosa es que te sea activada. Muchos de ustedes lo que tienen es un libro que no se ha hecho activo en sus vidas. Y leen y leen y les parece hermoso, pero no ven la realidad de la liberación. Así que cuando yo veo esto, encuentro las cuatro bendiciones que se soltaron de las que hablamos ayer. Número uno, se sueltan los milagros de provisión sobrenatural. Número dos, se sueltan los milagros de fertilidad. Número tres, se sueltan los milagros de resurrección. Pero también se sueltan los milagros de restitución. Quiero entregarles un arma en este programa. Si lo escucha en la mañana o bien a las 10, conéctese a las 10 que sale completo. Sobre que el ayuno es un arma que usada correctamente nos ayuda en la libertad del espíritu de Babilonia, de la iniquidad. Cuando leemos la escritura, cuando yo la puedo leer, yo puedo encontrar y soy sorprendido por Dios de que en el libro de Daniel, Daniel usa dos armas constantemente contra este imperio. La primera es la oración. Oraba tres veces al día, pero la segunda es que en el libro de Daniel encontramos constantemente el ayuno como un arma de victoria. No quiero hablarles del ayuno que nosotros hemos recibido como una forma religiosa, donde vamos a una congregación, nos sentamos, escuchamos una predicación completa, 3 horas, y luego salimos. Si no estoy hablando del ayuno que aún el mismo Jesús hizo, un ayuno a solas, un ayuno en lugares desiertos, un ayuno sin la multitud de la gente. Constantemente vemos esta historia en la Biblia. Se hacía santa convocación para que el pueblo ayunara en determinadas ocasiones, pero cuando el conflicto era personal, no era el pueblo el que era convocado, sino que era el hombre de Dios el que era llamado a estar aparte, no a escuchar predicaciones de la boca de un hombre, sino apartado para oír la voz de Dios. Y esto es lo que no hemos entendido, porque por lo general nuestro objetivo ha sido ir a una congregación, a la congregación del pastor Frankie, de algún ministro en la ciudad que tenga ayunos, y ir y hacer 17 días de ayuno con un montón de gente que también está orando y haciendo guerra, y que el ministro te está dirigiendo, pero tú no puedes alcanzar tu objetivo ni el deseo personal, porque hay ayunos que el Señor llama a hacer con el pueblo, pero hay ayunos de liberación personal que tienes que apartarte en un cuarto, en una finca, en una casa, en una montaña, a solas con el Señor, donde no haya ruido, donde no haya celular, donde no haya música. Y aquí notamos que Daniel no ayuna con todo el pueblo. Daniel tiene un grupo pequeño de personas que son como escuderos en su tiempo de ayuno. Y entra a hacer un rompimiento en el espíritu para poder alcanzar la libertad. Y muchos de ustedes van a comenzar a ser llamados por Dios a hacer ayunos a solas. Tal vez en tu casa, pero si tu casa, el perro molesta, el hijo molesta, suena el teléfono, la olla express, los niños, vas a tener que tomar una decisión, porque eso no es ayuno. Y vas a tener que apartarte. Yo tengo que decir que los mejores momentos, cuando el Espíritu ha hablado a mi vida, es cuando me he apartado a solas con el Señor. He hecho ayunos con la congregación y el Señor me habla y me revela. Y es precioso, pero tengo que entender que cuando quiero algo personal, debo entrar a la presencia del Señor a solas. Hablando de Isaías, que es el profeta que toca los 3 tiempos de la cautividad, antes de la cautividad, en la cautividad y la salida de la cautividad. Y recordamos que la cautividad es por la iniquidad. Él deja en el libro de Isaías varias llaves de liberación. En Isaías 58 dice: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Miren esto, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Miren esto, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno hacéis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Tremendo. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca falta. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarán, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, dice el Señor. Qué palabra tan tremenda. ¿Cómo cometemos errores al ayunar? Lo que notamos acá es que el ayuno debe tener una preparación. No hay tal cosa como yo digo hoy, bueno, mañana voy a entrar en un ayuno. Hay una preparación. Al inicio del capítulo, la Biblia dice que se le debía hablar al pueblo y no se debiera detener Isaías, y debía anunciarles su rebelión, porque ellos se metían a la presencia del Señor. Escuche eso. Se metían para saber sus caminos, para que Dios les hiciera justicia, para que Dios les hiciera justos juicios. Y parece ser que la costumbre era que en el ayuno hacían eso. Y le reclamaban después al Señor y le decían: Señor, es que tú no te has dado por entendido. Y el Señor comienza a hablarles de que ellos ayunan, pero número uno, hacen lo que se les da la gana, ayunan como quieren. Número dos, oprimen a los trabajadores. Número tres, viven llenos de contiendas contra sus hermanos y debates. Yo he estado en ayunos donde literalmente la predicación del ayuno, que fueron 3 horas, fue solo una criticadera hacia otras iglesias. O para herir, dice la Biblia que la costumbre de ellos era herir con el puño inicuamente. Eso significa golpear a la espalda. Y además dice también que ayunaban para que la gente los viera, que es muy común en nuestra cultura, que eran personas espirituales. Y entonces Dios dice: ustedes me están reclamando porque yo no respondo. Pero es que antes del ayuno debe haber una preparación. El ayuno es un arma poderosa para traer liberación. Pero antes de ayunar, la persona debe alinear algunas cosas con el Señor. Número uno, que su vida quiera hacer la voluntad de Dios. Número dos, que no oprima a nadie. Que no oprima a los trabajadores, que no oprima a los hijos, al esposo, a la esposa. Número 3, que no tengan un espíritu contencioso, debates y contiendas. Voy a ayunar para que Dios lo avergüence, voy a ayunar para que Dios lo acabe. Es una mala intención. Pero además, no ayunar para herir a la gente con el puño a sus espaldas. Y además, para que la voz sea oída en alto, para que la gente pueda verlo. Cuando percibo esto, noto que de alguna manera personas pueden hacer ayunos, que es lo que nosotros llamamos oraciones contrarias, que son hechicería. Nosotros lo hemos visto, gente orando contra nuestro ministerio: Señor, acábalo, Señor, avergüénzalo. Y hacen reuniones y se meten a orar y duran 3 horas. Y luego dicen: ¿por qué Dios no responde? Porque ese no es el objetivo. Y quiero que entiendas, lo hablaremos en la segunda parte, que espíritus de Caín estaban metidos en el ayuno del pueblo de Dios. Espíritus de opresión, espíritus de golpear a la gente a sus espaldas. Quiero que entremos, vamos a entrar en tiempos de ayuno para ser libres de la iniquidad. Pero estaré hablando hoy de esa preparación y de lo que podemos hacer para que esos ayunos sean efectivos. Mi deseo es levantar un ejército de guerreros en libertad, que no solamente traen libertad a ellos, sino con los cuales podemos libertar esta nación. Quiero levantarlos, capacitarlos, prepararlos y tomarnos Bogotá y esta nación para el reino de Dios. Parte del entendimiento tiene que ser la preparación. Esto lo hablaremos con más fuerza en la segunda parte de este programa. En esta parte seguiremos viendo Isaías y les voy a dar herramientas de cómo ayunar. Y acá yo miro en este capítulo y encuentro que el Señor les ha reclamado por sus ayunos incorrectos. Y luego el Señor dice: llamaréis a esto ayuno. Luego dice: es tal el ayuno que yo escogí. 1, que de día el hombre aflija su alma. 2, que incline su cabeza como junco. 3, que haga cama de cilicio y ceniza. La costumbre de los ayunos era ponerse de luto. Lo verán ustedes en la escritura, que ellos se sentaban casi vestidos de costales y en cenizas, tratando de buscar el favor del Señor. Y el Señor dice: llamarán esto ayuno y día agradable a Jehová. Porque el ayuno no es solamente algo que hace tu espíritu, sino que el ayuno también es algo exterior. Significa que para que el ayuno tenga efecto, tu interior tiene que estar aliado con tu exterior. Tal vez por eso nosotros no hemos podido ver la respuesta en el ayuno. Porque número 1, el Señor comienza a hablar de estas cosas. Y Él dice: es que tú puedes tener toda la intención en tu espíritu, pero si en tu espíritu haces una cosa y quieres hacer tu voluntad, el ayuno no tiene efecto. Número 2, si tu espíritu quiere ayunar para recibir libertad, pero oprimes a los trabajadores, no tendrá efecto. Número 3, si tu espíritu quiere ayunar, pero tienes un espíritu conflictivo de debate y de contienda, no tendrá efecto. Número 4, quieres ayunar, pero tú exteriormente hieres con el puño inicuamente, o quieres que la gente te vea, no tendrá efecto. Noten cómo el interior del espíritu de la persona que ayuna debe estar alineado. Aún ni siquiera deben haber contiendas ni discusiones antes de empezar el tiempo del ayuno. Tampoco es algo como que vamos a llenarnos de luto. Y ahora Él habla de 5 cosas que ocurren cuando ayunamos. Lo primero que dice la escritura es que cuando se ayuna, se desatan las ligaduras de impiedad. Número 2, cuando ayunas, se sueltan las cargas de opresión. Número 3, cuando ayunas, se dejan ir libres a los quebrantados. Número 4, cuando ayunas se rompe todo yugo. Y número 5, no es que partas tu pan con el hambriento, dice la Biblia. Y los pobres errantes albergues en casa. Ahora, yo quiero hablarles de el ayuno y la restitución. Quiero hablar de esto porque pocas veces he escuchado en alguna predicación que el cristiano debe restituir o pagar el daño causado. Y el Señor me ha estado hablando de esto, haré un programa completo. Porque si le hicimos daño a alguien y queremos ser libres del poder de la iniquidad, tenemos que pagar ese daño, tenemos que restituir ese daño. Si robamos algo, tenemos que restituir ese robo. En este capítulo, nosotros hemos usado el capítulo del ayuno para hablar de que en el ayuno viene una tremenda liberación. Y esto es cierto, pero más que la liberación tuya, es la liberación de otros. Porque en este capítulo no está diciendo que en el ayuno, quiero que lo entiendas, se van a desatar tus ligaduras, se van a quitar tus cargas, se va a quitar tu quebranto y se va a romper tu yugo. Sino que Israel había tomado por esclavos a sus mismos hermanos. Entonces dice, ¿quieren ayunar? ¿Quieren hacer un ayuno verdadero? Vamos a traerle libertad a la gente que está afuera. Y tal vez esta es la preparación. La preparación para ayunar es poder dejar libres a las personas que tenemos atadas dentro de nosotros mismos. Quiero que mires, lo primero que dice es, no más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Está hablando de personas que están ligadas a la impiedad a causa del pueblo de Dios. Personas que no han venido a los pies de Jesucristo a causa de testimonios que nosotros hemos dado. Y han sido atados por el diablo. ¿Quieres ayunar? Piensa en esas personas que no han venido a Cristo por tu causa, por tus palabras. Y desátalas. En el momento en que las desates, en el momento en que vayas y restituyas, entonces podrás hacer un ayuno efectivo. La segunda cosa que dice ahí es soltar las cargas de opresión. Aún a nuestros mismos hermanos, aún a nuestros hijos. El Isaías está diciendo, ustedes como pueblo le han puesto a mucha gente, a sus esclavos, cargas que los oprimen. Suelten esas cargas, restituyan el mal, paguen las deudas que tienen con sus hermanos. Sé que este sermón no lo había escuchado, porque usted no lo había escuchado, porque todo lo queremos para nosotros, que me desaten a mí, pero tú vas a ser desatado cuando desates a otros. Tú vas a ser desatado cuando hagas una lista de las personas a las cuales tú has atado con opresión, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a alguien en la iglesia, y digas, hoy vengo en el nombre de Jesús a desatarte, porque siento que por mi culpa el diablo te ha oprimido. Cuando yo veo esta revelación en la palabra, digo, ¿cómo hemos hecho todo al contrario? Porque queremos ser libres, pero la libertad nuestra va a venir cuando podamos ayudar a liberar a otros que tal vez han sido atados por nuestra culpa. La tercera cosa es que había que dejar ir libres a los quebrantados, personas que tenían dolor, personas que tenían resentimiento, personas que habían sido golpeadas, eran los esclavos, y el Señor dice, quieren ayunar, dejen ir a esas personas a las cuales ustedes mismos le han hecho daño. Como pastor, a veces uno quiere retener todos los miembros de la iglesia y están en la iglesia heridos y aún en sus heridas siguen haciendo mucho daño y hay que dejarlos ir. Que el Señor les dé sanidad tal vez en otro sitio, si no pueden sanarse en el sitio de uno. Pero la cuarta cosa que yo encuentro en ese capítulo es que se rompa todo yugo. Aún nosotros mismos tenemos a la iglesia bajo un yugo. Los pastores tenemos bajo un yugo. Si no vienes a esta iglesia, estás maldito. Si te vas de acá, estás maldito. No hables nada contra mí porque estás maldito y la iglesia tiene un yugo. La iglesia está atada. La iglesia está enferma, la iglesia quiere ver liberación, pero aún en la misma iglesia hay un yugo. Pero lo siguiente es, ¿quieres? ¿Quieres hacer un verdadero ayuno? Dale pan al hambriento. Tenían personas que trabajaban para ellos y no eran justos. Ni siquiera les daban de comer. Ven, trabaja y vete. Y luego ven de nuevo a trabajar para mí. Pero necesito mi sustento. Búscalo afuera. No había justicia. Y estas palabras, que son 5 palabras tremendas, ayudan en la preparación del ayuno. La primera palabra que está allí es desatar. La segunda palabra es soltar. La tercera palabra es dejar ir libre. La cuarta palabra es romper. Y la quinta palabra es partir con otros. En el momento en que podamos tener ese tipo de corazón, entonces vamos a poder abrir el cielo con la tierra, unirlos y hacer ayunos efectivos. Porque la Biblia dice: ahora, entonces, nacerá tu luz. Ese entonces significa después de esto, nacerá tu luz. Tremendo. Como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, y tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares, y otra lista, el dedo amenazador. Si quitares el yugo, si quitares el hablar vanidad, si dieres, si saciares el alma afligida, entonces nacerá tu luz como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Mire eso. Jehová te pastoreará, provisión, saciar el alma, dar vigor, sanidad. Serás como huerto de riego, prosperidad, como manantial de aguas que nunca faltan, sobreabundancia. Y viene la palabra: los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de muchas generaciones. Generación y generación levantarás, y serás llamado restaurador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Miren cómo la restitución y la restauración viene a nosotros cuando nosotros decidimos en el mismo ayuno restituir, tener un corazón sano. ¿A cuántas personas le hemos hecho daño? ¿A cuántas personas les hemos dicho cosas incorrectas? ¿Cuántas personas están cautivas dentro de nosotros mismos y nosotros tenemos que soltarlos y dejarlos ir? ¿Cuántas rabias, cuántos resentimientos? ¿De cuántas congregaciones has salido y te has enojado con el uno, con el otro, con el otro, con el pastor? Y ese mismo pastor está cautivo dentro tuyo y tú profieres palabras contra él, y son espadas que tú lanzas invisiblemente o lanzas hacia él. Nota que el ayuno no tenía tanto que ver con vamos a echar fuera al diablo, vamos a reprender al diablo, vamos a desatar las ligaduras, vamos. No, el ayuno tenía que ver con algo personal. Tengo que tener mi corazón sano. Voy a perdonar al esclavo, voy a perdonar al que me hizo daño, voy a hacerle justicia a la gente, voy a hacerle justicia al trabajador. Y entonces nacía la luz y comenzaba a manifestarse la gloria del Señor. ¿Por qué razón una iglesia hace un ayuno y después de un ayuno no ven respuesta? Sencillo, por la actitud del corazón. Antes de ayunar, la gente debía prepararse. Y me gusta lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de Primera Crónica, Segunda Crónica, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, antes de entrar a la guerra, el Señor siempre decía: santifica a mi pueblo. Porque era la estrategia de Dios, era el poder de Dios, era la liberación de Dios, era la salvación de Dios, era la guerra de Dios. Pero si el pueblo no estaba santificado, ellos iban a tener vergüenza, ellos iban a tener derrota. Y esta parte de nuestro corazón hace parte de nuestra santidad. Así que si nuestro corazón no está sano en el momento en que ayunamos, vamos a tener tremendos conflictos personales. Yo les he contado a ustedes la historia de hace unos 6 años, 7 años, que tenía un equipo ministerial de unas 50 personas. Yo había dado todo el seminario bíblico a ellos, los había capacitado, estamos orando y nos íbamos a tomar todo el sur de Bogotá. Y entonces tomamos aceite, tomamos vino, tomamos sal, tomamos para profetizar, hacer actos proféticos, y entonces salimos con como los 50 y nos tomamos los puntos cardinales, las partes altas del sur de Bogotá, nos tomamos los barrios, todos los barrios, andamos en el carro, un carrito que yo tenía, un Monza, para arriba, para abajo, fuimos al 20 de julio, oramos por el 20 de julio, lo ungimos con aceite y ¡ay, qué tremendo! Habíamos hecho antes 3 días de ayuno y logramos esa gran victoria en Dios. Y bueno, no tardaron 8 días y uno a uno comenzaron a desaparecer de la iglesia. No hubo casa que no ungiéramos con aceite, todas las puertas, los dinteles. Nos pusimos de acuerdo y lo hicimos. Pero la preparación no fue suficiente. En medio de nuestro equipo había gente injusta. En medio de nuestro equipo había gente que tenía su corazón contra mí. En medio de nuestro equipo había gente con muchas heridas. En medio de nuestro equipo, no lo supimos, habían muchachos que se acostaban con sus novias. Habían hermanos que estaban en fornicación. Alguno fumaba y no nos dimos cuenta. Y les pusimos a hacer una guerra tremenda, donde luego el enemigo retalió contra nosotros, y de esos 50 no quedó ni uno en pie. Es muy poca la gente que podemos decir permanecen. ¿Por qué razón? Porque no es algo a lo loco. No, nosotros vivimos como latinoamericanos en una costumbre que queremos todo ya. Años atrás, tú para comunicarte con Estados Unidos tenías que mandar una carta y llegaba a los Estados Unidos por allá a los 2 meses, la respuesta volvía por allá a los 2 meses. Ahora, la era de las telecomunicaciones, oprimes enter y desde la China aquí ya te puedes ver con la persona y hablar, y tremendo, y ya tú lo único que necesitas es tomar un horno microondas y ya está caliente la comida, y todo nos hemos acostumbrado a hacerlo instantáneo. Y queremos hacer oraciones de liberación por toda una sanidad de una nación sin tener la concepción de la libertad en Dios. De que antes de entrar a hacer guerra con el enemigo, necesito saber que nada del enemigo debe haber en mí. Pienso que todas las congregaciones que ayunan y oran deben seguirlo haciendo, pero además deben tener entendimiento de esta palabra que yo acabo de compartirles. Conozco en Bogotá varias iglesias que ayunan y oran mucho, y muchos hermanos que lo hacen. Gente que me busca y dice: pastor, oro, veo que las cosas están peor. Ayuno, veo que las cosas están peor. Pastor, ¿qué pasa? Ahora entiendes lo que pasa. El ayuno es un arma poderosa de liberación. Viendo esto, entonces aún el mismo ayuno está babilonizado. ¿Lo entiendes? El espíritu de Babilonia ha controlado el ayuno en medio de nuestras mismas congregaciones. Y personas hermosas, yo veo a los esposos, son lindos, hacen ayunos de 21 días. Cuando salen del ayuno, salen a unos agarrones terribles. Yo lo único que digo es, no va a tener mucho efecto. Dentro del mismo ayuno, yo lo puedo ver, hasta la misma gente para entrar al baño. Porque, ¡ay! Usted me quitó, esa era mi silla, yo iba en la cola, no se cole. En la misma iglesia. Así que no es un ayuno religioso, sino que debe ser un ayuno guiado por el Espíritu Santo. No puede ser un ayuno religioso, sino que antes de ayunar, entonces tú debes tener unos 8 días, no sé, 10 días de preparación. La reina Esther, antes de entrar a la recámara del rey, se preparó 6 meses bañándose con perfumes, con cosas aromáticas, y luego se bañó otros 6 meses en perfumes. Era la mujer más olorosa de toda la tierra, para que cuando entrara a ver al rey, ella hallara gracia y favor. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces has entrado a la presencia del Rey y no has hallado gracia y favor? ¿Será que te ha faltado preparación? ¿Será que tu ropa ha estado sucia cuando te has presentado delante del Rey? Y el Rey te ha mirado y ha dicho, delante de mí no puedes presentarte así. Limpia tus vestidos. Delante de mí no puedes tener tus uñas sucias. Delante de mí no puedes estar despelucado. Vienes delante de mí. Esto es algo en el espíritu que tú tienes que entender. Cuando hacemos ese ayuno, cuando nos alineamos con Dios, entonces se suelta un arma tremenda. Tremenda, hermanos, de guerra. Con esto concluiré la segunda parte del programa. Y es con que usted va a encontrar a Daniel siempre gobernando en Babilonia. A pesar de estar en Babilonia, él no fue babilonizado. Daniel gobernó sobre la creación, los leones le sirvieron de almohada. Gobernó sobre los brujos, sobre los hechiceros, sobre los magos, sobre los encantadores. Gobernó sobre los elementos de la tierra. Los echaron a un horno de fuego y no se quemaron. Tremendo. Eso es poderoso. ¿Saben? Cuando tú ayunas de una manera correcta, en la primera parte de Daniel 9, Daniel está orando y viene el ángel del Señor a dar el mensaje, Gabriel. Pero en la segunda parte, en el capítulo 10, él está ayunando 21 días y en el ayuno vino la fortaleza y dos, vino un ángel para ayudarlo a hacer guerra. Tú puedes decir, estoy solo, pastor. Pastor, nadie me ha ayudado a pelear esta batalla. Mi pregunta sería, ¿hay algo que no has alineado con Dios? ¿Hay algo que tú tendrías que arreglar tal vez en tu corazón? Porque si notamos Isaías 59, casi todas son cosas del corazón. Casi todas son cosas interiores. Suelten, desaten, liberen, den. Cosas de nuestra alma. ¿Será que no lo has hecho? Porque cuando Daniel está en ese proceso, el Señor le envía al varón vestido de oro de Ufaz, pero también le envía a Miguel. Y vienen a pelear contra no solo el príncipe de Persia, sino contra el mismo príncipe de Grecia. Y el Señor comienza a ayudarlos. Necesitamos hoy más que nunca tener este entendimiento de Dios para nuestras vidas. Amados, la idea de las predicaciones del pastor Frankie es de alguna manera provocar algo de reforma. Yo me he dado cuenta que hay muchas cosas que hacemos y no producen efecto. Si no producen efecto y están en la Biblia, es porque algo estamos haciendo mal nosotros. Al mirar Isaías 59, recibí la revelación que acaban de tener, que es tremenda, que el Señor quería que soltaran a la gente para que la luz de Él resplandeciera. El Señor quería que soltaran la injusticia para que las generaciones fueran libres. Gran parte de lo que somos los latinoamericanos es que hablamos mucho. Y el que mucho habla, mucho peca. Pero además de eso, los latinoamericanos somos muy dados a resentirnos, a ser conflictivos, a golpear a espaldas de. Cuando hagamos eso, vamos a comenzar a ver una tremenda liberación de Dios en nuestras vidas. Prepárate para la parte final del programa. En esta parte del programa, quiero hablarles de los tipos de ayuno que podemos hacer. Encontramos un ayuno que es el de Daniel, el de los 21 días en Daniel capítulo 3 semanas 10. Y ese ayuno lo hizo para la libertad de la cautividad. Ahora, el ayuno de tu libertad no puede ser dado por el pastor Frankie. Hermano, ¿cuántos días ayuno? ya está cometiendo un error. Porque usted debe oír al Espíritu Santo. El Señor Espíritu Santo le va a hablar y le va a decir, quiero que hagas un ayuno de tantos días. Quiero hablarles de 6 tipos de ayuno. Para algunos controversiales, para otros no. Pero están en la Biblia, y si están en la Biblia, la gente debe guardar silencio. Ahora, permítame hablar de un ayuno que no encontré en la Biblia. El primer ayuno que no encontré en la Biblia es el ayuno de mediodía. No lo encontré en ninguna parte. ¿Qué es el ayuno que nos han enseñado a hacer? Váyase en ayuno para la iglesia hasta mediodía. No lo encontré en ningún lado. Probablemente alguno de ustedes me pueda llamar y decir, usted es un hereje, mire, el ayuno de mediodía está acá. No lo encontré. ¿Qué es el primer ayuno? El ayuno que religiosamente aprendimos a hacer. Que no está mal, digamos que está bien para empezar cuando uno no ha tenido una vida de ayuno. El segundo ayuno que encontré es un ayuno de un día. La verdad, no encontré una base bíblica fuerte para sustentar un ayuno de un día. Pero de alguna manera era el ayuno judío que empezaba a las 6 de la mañana y se terminaba a las 6 de la tarde. Eso no significaba que se levantaban a las 5, se metían una tancada de calentado con chocolate, huevos al gusto, tamal, queso, y a las 6 empezaba el ayuno. No significa eso. El día judío empieza de 6 a 6. Un ayuno de un día, que también podría ser para personas que están empezando. El siguiente día, el siguiente ayuno es el ayuno de Esther, o el ayuno de 3 días. Esther pidió, ella entró en un ayuno, pero ella pidió al pueblo que hicieran ayuno de 3 días para entrar a la presencia de Dios y recibir el favor de Dios. Eso me gusta mucho. Ella entró, se preparó, voy a entrar, hagan un ayuno y si perezco, que perezca. 3 días. Y lo mejor de todo es que cuando entró el rey extendió su cetro y la tocó y halló el favor y toda la gracia. Qué bueno es Dios. Encontré un ayuno también de 10 días. El ayuno de 10 días que está en Daniel capítulo 1 es un ayuno con agua y verduras. Usted dice, no, eso no es bíblico, está en Daniel. Daniel hizo un ayuno de 10 días. La Biblia dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. A varios de ustedes les convendría para que se les baje el colesterol, los triglicéridos, todo lo demás, hacerse un ayunito de agüita y verduras. De agüita y fruticas solamente. Ese ayuno lo hizo Daniel para ser guardado en medio de Babilonia. Es el primer ayuno que él hace. Un ayuno de 10 días. Y eso científicamente está comprobado que trae salud al cuerpo. Nosotros vivimos muy llenos de toxinas por la carne, por los huevos, por el, y si podemos comer algo natural, agua y verduras, sería una bendición. Hay un quinto ayuno, que es el ayuno de 21 días, que es el ayuno que Daniel hizo para romper con el poder de la cautividad babilónica. Y en ese ayuno Dios envía a los ángeles. Fue un ayuno para romper el poder de la iniquidad y el poder de la cautividad. 21 días en guerra. No fueron 21 días, quiero hacer claridad, yendo a la iglesia o 21 días trabajando, no. Él y Dios, 21 días. Pero usted debe prepararse, aún físicamente, porque si usted nunca ha hecho un ayuno de un día, va a hacer un ayuno de 21 días sin nada, sin agua, sin... Usted le va a dar la pálida, hermano, y va a parar sus hermosos pies y se va a desmayar. Después se va a morir y me echan la culpa a mí. Yo no respondo. Usted debe ser preparado. Debe haber una preparación, no solamente física, sino espiritual. Y debe ser guiado por el Señor. No debe ser, ay, se me ocurrió hacer un ayuno de 21 días. El Señor debe guiarlo. Pero hay un sexto ayuno que es el ayuno de 40 días. Moisés lo hizo. Jesús lo hizo. Fue un ayuno de inicio ministerial. Fue un ayuno para recibir revelación de Dios. Fue un ayuno para recibir diseños de Dios. Fue un ayuno con propósito. Fue el ayuno del inicio de muchas cosas. Así que el ayuno de 40 días es importante, muy importante también en la Biblia. Yo no le puedo decir a usted, hermana, 7, hermano, 15, hermano, 350 días de ayuno. El Espíritu Santo lo va a guiar a usted. Puede hacerlo si lo quiere hacer el de mediodía para empezar. O de pronto el de un día para recibir fuerza de Dios. Usted dice, no voy a hacer el ayuno en 3 días, necesito el respaldo de Dios. Usted dice, no voy a hacer el de 10 días con agua y con verduras. Necesito ser guardado por Dios. Usted dice, no voy a acabar con la iniquidad, la cautividad, va a ser un ayuno 21 días. O no, necesito revelación, necesito que Dios me hable, qué vamos a hacer, cómo vamos a terminar con eso. El ayuno de 40 días. El asunto es que si estamos alineados con Dios y ayunamos, vamos a ver que el sol de justicia resplandece en nosotros. Y además de eso, vamos a ver que las generaciones son restauradas por Dios. Señor, te damos gracias por la palabra que ha sido predicada en este programa, por la revelación del Espíritu Santo que corre como ríos de agua de vida. Ayuda a mis hermanos y hermanas a ser instruidos en las cosas del Espíritu y hacer correctamente lo que tenemos que hacer para ver tu gloria. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.